Bienvenidos al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Muy buenas a todos los escuchantes de Caguán Radio. Desde Valencia, desde España, empezamos una nueva ruta con Little Track. Esta vez ya vamos para la ruta 10. A que parece que fue ayer, ¿verdad? Cuando empezamos. Pues no, esta es la décima semana que estamos aquí juntos descubriendo bandas del mundo mundial por todos los lados. Esta semana nos vamos a ir a sitios muy curiosos como Armenia, a Rusia, Corea del Norte, Argentina, por supuesto, Costa Rica, Venezuela y algunas bandas de aquí de España, de la zona de Galicia, en Vigo, La Rioja, Logroño, a Melilla. En Melilla también hay bandas muy buenas. A Madrid, a Vizcaya, a Bilbao, a Valencia. Bueno, vamos a ver a qué nos da tiempo y si os puedo poner todo lo que quiero, que siempre luego me quedo corta de tiempo. Así que sin más, después de dar la bienvenida a todos, vamos a empezar con tres bandas aquí de España. Nos vamos a Galicia con una grandísima banda, Zona Cero. Ya los he visto en directo y son impresionantes. Os pongo el tema Pesadilla. Así que como os gusta. De ahí nos saltamos a, bueno, a cerquita. Es que el Orteto está cerquita, pero está toma por saco. A La Rioja, Logroño, con una banda de rock cuarentena. Y el tema, con el título ya os hacéis una idea de qué va. Aquí no cabe un tonto más. Ese es el tema de cuarentena que vamos a escuchar. Y nos cruzamos la península, nos vamos hasta Melilla, con una banda de rock metal alternativo, Skell. Y el tema, Explícame. Así que venga, vamos a empezar ya con Zona Cero, Cuarentena y Skell. Alrededor, o algo oscuro reta. una red social, mil amigos o algo más. Pero hace ya mucho tiempo no veo a los de verdad. A través del Instagram muestro mi felicidad. Luego no salgo de casa, me supera la ansiedad. Y es que aquí no cabe un tonto más. Aquí no cabe un tonto más. Aquí no cabe un tonto más. No cabe un tonto más. Y es que aquí no cabe un tonto más. Aquí no cabe un tonto más. Aquí no cabe un tonto más. No cabe un tonto más. Cuido mucho mis perfiles, la imagen es fundamental. También sigo las andanzas de youtubers solestar. Y si hay que ayudar, doy un like en mi salón. Eso sí, no me verás ir a una manifestación. Y es que aquí no cabe un tonto más. Aquí no cabe un tonto más. Aquí no cabe un tonto más. No cabe un tonto más. Y es que aquí no cabe un tonto más. Aquí no cabe un tonto más. Aquí no cabe un tonto más. No cabe un tonto más. Salimos victoriosos, pues ya que hemos empezado, vámonos a cosas muy curiosas. Por lo menos para mí, ¿eh? O sea, a lo mejor la gente esto lo conoce muchísimo, pero yo de verdad que estos países desconozco mucho, mucho, mucho el rock y el metal que hacen. Pero bueno, algo hemos ido encontrando. Nos vamos a Armenia con el tema, ay, perdón, con el tema, no, con la banda Dorians. Después a Rusia con Arcona y a Corea del Norte. En Corea del Norte también se hace rock. Vámonos con Laibach. Así que venga, vámonos ya. Dorians, Arcona y Laibach. We'll be right back. besessen. Wird alles sind verflucht. Wird alles sind gekreuzigt. Und alle sind kaputt. Von Reichstechnologie. Von Zeitökonomie. Von Qualität des Lebens. Und Kriegsphilosophie. 1, 2, 3, 4. Brüchen, komm tanz mit mir. 1, 2, 3, 4. Beide Hände reich ich dir. 1, 2, 3, 4. Meine Freunde, tanz mit mir. 1, 2, 3, 4. Rundherum, das ist nicht schwer. Wir tanzen Adolf Hinkel, Benzin und Apolloni. Wir tanzen Schickel drüber und tanzen mit Maitreya. Mit Totalitarismus und mit Demokratie. Wir tanzen mit Faschismus. Que no es sorprendente. A mí es que me sorprendió mucho cuando me fui enterando de estas bandas. Hay más, ¿eh? Os traeré cosas bastante extrañas para mí, siempre repito, que me voy encontrando. Ahora vamos a volver a España, a Madrid, a Valencia y a Bilbao. Madrid, qué gran banda, Ratones Colorados. Ahí quedarán, punk rock, banda asociada a Saltomata. Desde aquí un besazo enorme a todos los pequeños ternascos. Y vamos a poner el tema ¿Dónde estás? Nos vamos a Valencia con Dawn of Extinction, una banda que yo la quiero mucho, la vi desde que empezaba, la voy siguiendo y es una gran banda que yo creo que tenía que estar mucho más arriba en el escalafón de las bandas conocidas por la calidad que tiene. Y terminaremos en Vizcaya, exactamente en Bilbao, con una banda Incursed, ahí queda nada, un viking fuerte, duro, potente, con el tema Vascavigin. Vascavigin será, supongo. Así que vámonos con Ratones Colorados, Dawn of Extinction e Incursed.

Y bueno, lo que he dicho antes, que se me hace siempre corto el tiempo, quiero poner mucho y luego tengo que poner lo que puedo. Así que vamos a terminar con Latinoamérica. Vamos a terminar con Argentina, Costa Rica y Venezuela. Argentina, Bisceris. Escrita las dos con Y. Bisceris las dos con Y. Pues si lo queréis buscar, una banda de metal que vamos a escuchar el tema Víctimas del Abismo. Costa Rica, una banda de power. Venga, Winds of Destiny, Winter Dreams. A ver si os gusta. A mí me ha gustado mucho cuando lo he escuchado. Me ha llegado hace muy, muy poquito tiempo. Y terminamos con algo fuerte, algo cañero, que si no me van a llamar moñas. Hago un death metal de Venezuela con Laverno y el tema Desafío a la Muerte. Así que venga, hasta la semana que viene, donde procuraré traeros un poco más y si es posible un poquito mejor. Y lo de siempre, no nos podemos ver en los conciertos, pero escuchemos la radio, escuchemos, hay muchas radios muy buenas donde presentan bandas nuevas, donde podéis ir conociendo a estas bandas que hoy día, no sé muy bien cómo estáis ahí por Argentina, pero en España no se pueden hacer conciertos, y por lo menos estamos al día con ellas, lo que van sacando y lo que van haciendo, y las vamos apoyando, que es lo fundamental para que no caigan en el olvido después de tantos meses ya sin poder hacer nada. Así que nada más, la semana que viene un poco más, un poco mejor, como ya os he dicho, y nos vemos en la ruta 11 de la semana que viene. close my eyes, lay next to me. Feel me burning in my sleep. Hypnotized, I fall too deep. In my dreams that make me see. time.